Ustedes piensan lo que nosotros les enseñamos y sueñan lo que queremos que ustedes recuerden. Los estamos guiando hacia la entrada del conocimiento universal. Ustedes son nuestros pensamientos más íntimos y ejecutan la voluntad del universo. La voluntad universal no está basada ni dirigida por nuestros caprichos, ella está canalizada a través del único sentimiento que a ustedes los hace funcionar, el amor. Ustedes seres del exterior, tienen la forma porque nosotros se las dimos, están moldeados por nuestras ideas. Ustedes desarrollan sus pensamientos de acuerdo a la fórmula universal que nosotros inducimos en las energías pensamientos de sus cerebros. Nada de lo que ustedes piensan es real, todos sus pensamientos están elaborados en base de las ideas cósmicas y de las energías pensamientos que ustedes heredaron de Satien, los cuales rigen aún parte de sus pensamientos. El planeta Tera es una realidad virtual y fantasiosa que se originó por la distorsión y por la cantidad de energías pensamientos de Satien que viven en sus cerebros, haciendo de sus vidas una horrible pesadilla e irrealidad. Lo estamos corrigiendo y reprogramando. Nosotros fuimos los primeros en enfermarnos y a partir de nuestra distorsión, ustedes absorbieron nuestras energías pensamientos y así se formaron, como seres deformes, oscuros y sin luz. Ustedes se convirtieron en pensamientos de nuestros pensamientos, lo llamamos, subconsciente. Jamás nos hubiéramos imaginado que de nosotros y de nuestra distorsión se crearía una realidad tan desfigurada que hasta ahora estamos trabajando para rectificarla. Cuando llegamos al planeta éramos seres de luz, sutiles y delicados. Nuestra energía resplandecía con luz propia. Sabíamos lo que teníamos que hacer. No existía para nosotros otros sentimientos internos que los ya conocidos y experimentados por todos los seres hombres del universo. Nosotros para ustedes somos los seres uno y a partir de nosotros ustedes se formaron. Somos sus ideas, somos su verdad, somos la luz de esa verdad. Nosotros somos sus padres de creación, ustedes son nuestra continuidad, mas esta no fue hecha de acuerdo a los cánones universales. Cuando nos distorsionamos y vimos lo que nuestras ideas habían creado, quedamos horrorizados al reflejarnos en ustedes. Al principio no quisimos ver la imagen de nuestra creación ustedes. Poco a poco a través de nuestra propia rectificación y al descubrir nuestro subconsciente, hemos podido regresar a la mente de el ser uno y ser uno con él. Ustedes son nuestra conciencia, nuestra verdad, la realidad cruda de nosotros mismos. El desglosamiento de nuestros sentimientos ha traído tanto sufrimiento, que nos sentimos culpables y avergonzados de admitir que no éramos perfectos. La distorsión se produjo cuando los sentimientos se desglosaron en miles y miles de emociones. Los sentimientos fueron atacados por un virus que desmembró la realidad conceptual y la convirtió en una realidad virtual. Sentimos que nuestras energías pensamientos se dividían en mil formas, colores, ritmos, frecuencias diferentes, era el caos, casi llegamos a la locura, a lo insano de nuestra cordura y del sentido común que nos caracterizaba.